El comisario Nivaldo Jiménez, agente DINA, con funciones en Villa Grimaldi, y en el recinto, de José Domingo Cañas, sostiene, comillas, que, quienes enviaban, a los individuos, al mar, era una reunión, que se hacía, con los jefes de grupo, de esa época. Los capitanes, Miguel Krasnov Marchenko, Maximiliano Ferrer Lima, y otros, porque había varios cuarteles. Se reunían, en algo así como un tribunal, donde decidían, qué detenido se salvaba, y quiénes se iban al mar, con el código anotado, Puerto Montt. Esos otros, a quienes se refiere Jiménez, eran, Marcelo, Moren Brito, y Pedro Espinosa Bravo, ambos jefes rotativos, de varios de los centros de la DINA. El resultado, de cada reunión, continúa Jiménez, era enviado, a Manuel Contreras, jefe máximo de la DINA. Contreras, era quien revisaba las listas, y en definitiva, era quien decidía, la suerte de los detenidos.